La marca de Carlos Heller. Ahora sí, ¿qué haces, Carlos? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Eduardo? Disculpas, ¿eh? No, todo bien. Teníamos problemas de línea y además creo que estabas en algún Zoom. Estaba un poquito importante. Estaba en una reunión con el presidente. Sí, por eso. ¿Algo que contar? Era una reunión que estaba prevista de los partidos que integramos el Frente de Todos. Y había organizado una reunión para las 10 de la mañana, que como siempre se atrasó un poquito en empezar, y además que fue muy interesante, y no me podía salir hasta que no terminaba. No, está bien. Vamos a disculparte. Che, más allá de que el título es, llamémosle formal, creo que no se puede dejar de mencionar que ayer, que en estas horas se promulgó la 27605, que creacionó, finalmente ha establecido la creación de un aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia. Sí, efectivamente. Creo que es un hecho para destacar. El presidente lo destacó también en la reunión. Bueno, me parece que marca una cosa que es muy importante y un camino a seguir, que es el de la discusión de cómo se generan los recursos y cómo se distribuye. El día pasado, cuando fue muy difundido un debate que tuvo el ministro de Economía con Pablo Roca, donde sí. Pablo Roca le planteaba el tema del gasto y del déficit y demás, y Guzmán le dijo, mire, es cierto, pero hay dos maneras de resolver el problema. Uno es este que ustedes plantean de achicar el gasto, cosa que no se puede hacer en la Argentina, y menos en esta etapa, y otra es aumentar los ingresos, es decir, generar por vía del crecimiento de la economía, por vía de políticas impositivas que tengan progresividad, los ingresos. Nadie se hincha del déficit fiscal. Este proyecto nuestro, que lo hemos llamado Aporte Solidario, sí. Tiene el sentido de iniciar un debate también sobre cómo se acumula y distribuye la riqueza en la Argentina, ¿no? Y son asignaturas pendientes que el país tiene, que si no las resuelve, difícilmente pueda salir de las crisis estructurales que tiene. Algunos creen que es solo crecer. La vida ha demostrado que no es solo crecer, que la economía podría crecer muchísimo, pero que si ese crecimiento no va acompañado de políticas de distribución, sirve para poco. Había un trabajo que circuló estos días de un instituto norteamericano que muestra cómo los 615 mil millonarios de la Argentina aumentaron su riqueza desde que empezó la pandemia hasta ahora. Y dentro de esos 15 de ellos, los más ricos, aumentaron su riqueza desde que empezó la pandemia en casi 500 mil millones de dólares. Aumentó su riqueza. Ese estudio muestra cómo con ese crecimiento de la riqueza de los mil millonarios, con el crecimiento, sin que resultaran empobrecidos en un solo dólar, se podían haber resuelto la mayoría de los costos que la pandemia generó en los Estados Unidos, sobre todo en los sectores vulnerables. Entonces, está claro que esa es una de las grandes asignaturas que no la Argentina, sino el mundo tiene como desafío hacia adelante. Carlos, ¿cómo sigue ahora la cosa al haberse promulgado la ley operativamente? Como cualquier ley. La ley habilita en el decreto de promulgación, faculta a la AFIP a reglamentar. La AFIP sacará ahora los mecanismos que son la fecha y las características que tendrán que tener las declaraciones juradas de las personas humanas que resulten alcanzadas por este aporte, y también establecerá las condiciones de pago, como sucede con cualquier tributo. Es decir, dará tendrá fecha de iniciación, tendrá planes de facilidad de pago, no tengo idea, eso ya es un tema de resorte de la Administración Federal de Ingresos. Voy con una pregunta cuya respuesta ya abordaste, creo que hace dos programas, pero como se ha ratificado que hay algún grado de reactivación, sí, me parece que cabe, económica, me parece que cabe volver a preguntarte, ¿reactivación con respecto a qué? ¿Con respecto a qué periodo? ¿Con respecto a qué parámetros? Hay muchos indicadores que ya muestran niveles iguales al inicio de la pandemia sanitaria. O sea, a marzo. Es decir, claro, estamos como lo dejó Macri, digamos. Desde luego que eso quiere decir que hay mucho por resolver, porque lo que dejó Macri es horrible. Queremos decir que los efectos gravísimos que generó la pandemia sanitaria, en una buena medida, y acá hay que ser cuidadoso porque no es para todos los sectores, hay sectores que siguen demorados y demás, pero los datos que se conocieron, que son del tercer trimestre, es decir, son a septiembre, sí, seguramente cuando se conozcan los del cuarto trimestre, es decir, a fin de año, van a seguir siendo mejores, porque es evidente que hay una recuperación en sectores clave, hay una recuperación de la generación de empleo, hay una recuperación de actividades, sectores informales, que digamos, todos los gente que hace changas, que hace reparaciones, que hace distintos tipos de trabajo y que por la pandemia no se estaban llevando a cabo. Desde luego que todo eso también va a estar muy condicionado a que lleguen las vacunas, a que se completen los procesos de vacunación, ya de que efectivamente esa otra orilla que estamos comenzando a ver esté cada vez más cerca y lleguemos a la orilla, ¿no? Viste que hay porque críticas muy hay una crítica muy fuerte que se hace desde yo te diría desde el conjunto de la oposición, que es que, bueno, largaron el presupuesto del año que viene, pero ese presupuesto es sin pandemia. Claro, la observación en una medida es retórica, porque ¿y cómo va a ser si no? Claro. En todo caso se corregirá, pero vale responder, ¿no? Pero no es cierto, Eduardo. Cuando el ministro Guzmán vino al Parlamento, a la Cámara de Diputados, cuando empezamos el debate del presupuesto, sí, explicó que no sé cómo podía poner los únicos gastos que están previstos presupuestariamente por la pandemia son los que tienen que ver con las vacunas, con la vacunación. Y dijo que desde luego, según cómo evolucionara la situación, el Estado tendría que seguir haciendo frente a las situaciones de acuerdo a cómo se plantearan. No había otra manera de presupuestar. Por lo tanto, es un tema al que habrá que estar atento, pero si efectivamente el proceso de vacunación se cumple, en enero y febrero se vacuna a 10 millones de personas, empezando por los sectores más vulnerables y por los sectores más expuestos, muy probablemente los efectos más perversos de la pandemia queden altamente morigerados. Y yo voy a decir algo que ya dije el otro día. Yo creo que el presupuesto es prudente cuando dice que la Argentina el año que viene va a crecer 5.5 puntos. O sea, ¿sos más optimista que eso? 5.5 puntos. Creo que vamos a tener, salvo que tengamos una situación de rebrote y de que la situación pandémica se agrave, etcétera, etcétera. Pero así como va, yo creo que vamos a tener un año donde, no sé, pero vamos a andar más cerca del 7% de crecimiento del PBI que de lo que está presupuestado. Y eso va a achicar también el déficit fiscal presupuestado, y eso seguramente también va a significar que se va a haber generado trabajo y que se habrá achicado el desempleo. Y no te olvides que el gobierno ha vuelto a ratificar que sus políticas necesariamente incluyen que los salarios y las jubilaciones mejoren en términos reales. Lo dijo ayer incluso... Bueno, eso te iba a decir. Ayer Cristina lo remarcó y después agregó En realidad, en el orden cronológico, no sé si fue así o a la inversa. Bueno, si hay crecimiento, reactivación, no se lo pueden quedar cuatro vivos. Sí, pero además dijo que ese crecimiento y reactivación tiene que venir del lado de la demanda, y que la demanda hizo hasta un gesto, como diciendo, no se hagan los distraídos, todos saben. Para que haya demanda, los salarios tienen que crecer y las jubilaciones tienen que mejorar. Por lo tanto, esos son los ejes de las políticas públicas que se van a llevar adelante. Y yo tengo optimismo de que esos resultados van a ir alcanzándose. Que no, el año 2021 no va a ser un año de pum para arriba, pero sí va a ser un año donde argentinas y argentinos vamos a notar que hemos empezado a transitar otro camino. El que hubiéramos transitado este 2020 si no nos agarraba esta maldición de la pandemia sanitaria. Te hago una última, Carlos. ¿Alguna consideración en particular sobre la reglamentación de la ley de góndolas? No, creo que es un paso importante, antimonopólico, que tiene que ir acompañado o que tiene que formar parte de un conjunto de políticas. El gobierno tiene que tener una política que le permita controlar mejor la formación de precios, controlar mejor que por vía de los precios no se diluyan todos los esfuerzos de las políticas públicas, porque eso si no sería muy lamentable. Y para eso tiene que generar diversas alternativas. Esto de la ley de góndolas es una faceta, es la faceta de favorecer la competencia, evitar la concentración monopólica en las presentaciones de artículos que parecen competitivos pero que son de una sola empresa, abre la posibilidad de la presencia en un porcentaje de producción del sector cooperativo, de la agricultura familiar. Es decir, que es un muy buen paso en una dirección que corresponde y que va a posibilitar que haya diversidad de oferta, y esa diversidad de oferta debería ir en defensa de los precios, porque habiendo diversidad de oferta probablemente los grupos monopólicos se vean más dificultados para libremente aumentar los precios. Eso hay que agregarle políticas de control. El gobierno ha estado hablando con los intendentes para que haya control municipal activo, porque de lo contrario es muy difícil ejercer ese control. Y yo creo que siguen estando pendientes algunas cosas. Nosotros aprobamos las leyes que aprobamos en 2014, yo no dejo de recordar ese tema, sobre regulaciones de la producción y el consumo. Eran normativas que le iban a permitir al Estado analizar las cadenas de valor, detectar irregularidades, y eso ha sido frenado en el origen con amparos judiciales. Uh-huh. Y esos amparos judiciales hasta hoy han impedido que esas leyes se apliquen, y son cosas que creo que tenemos que también volver a retomar. Abrazo, Carlos. Chau, que les vaya bien. Hasta el sábado, viejo. Paso Heller. Marca de Radio con Eduardo Aliberti por Radio La Red.